decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. La Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. A ver, prestá atención a esta frase. El poder abusa de las palabras, y la que más usa y de la que más abusa es de la palabra democracia. La característica de la lengua del poder es la mentira en sus múltiples modalidades, desde la más descarada hasta la más sutil, incluida la omisión. En los últimos años se ha mentido como en ninguna época. El texto lo escribió el Premio Nobel de Literatura José Saramago, que falleció en 2010, pero que bien lo podría haber tipeado en esta Argentina de nuestros días. Nuestra Constitución Nacional especifica sin titubeos que el principio de división de poderes se vincula con el Estado de Derecho y, por ende, con los derechos de los particulares y la seguridad jurídica, la tan proclamada seguridad jurídica. Lo novedoso en este tiempo es que uno de los tres poderes, el judicial, está cooptado ya no por uno de los otros dos, el legislativo o el ejecutivo, sino por el principal partido de la oposición que ejerció el ejecutivo entre 2015 y 2019. Pero venía manejando la judicialización de la política con la anuencia de supremos, de jueces, de camaristas y fiscales, más la indispensable difusión de los grandes medios de información, aún antes de que Mauricio Macri llegara a Balcarce 50. A ver, repasemos algunos datos que en la vorágine informativa se pierden o que la cabeza decide no almacenar para no terminar estallando. En agosto de 2015, en plena campaña electoral, desde el programa de televisión Periodismo para Todos, José Luis Salerno, quien fue condenado en la causa por la mafia de los medicamentos, acusó al entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de haber sido el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Asesinatos relacionados con el tema de la efedrina, ¿te acordás? Bueno, esa entrevista se supo después. Casualmente se grabó en la casa de la entonces diputada Elisa Carrió, armadora y referente de Cambiemos. En 2019, 5 días después de asumir, Mauricio Macri nombró por decreto como miembros de la Corte Suprema de Justicia a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Ninguno de los dos, supuestos garantes de la Constitución Nacional, rechazó en su momento ese decreto que no se utilizaba en la democracia argentina desde el siglo XIX. No está de más recordar que entre los antecedentes laborales del actual presidente de la Corte, Rosenkrantz, y solo por casualidad, fue abogado de Clarín. En abril de 2021 supimos que durante su gobierno, camaristas, jueces y fiscales, es decir, miembros del Poder Judicial, visitaban al entonces presidente Mauricio Macri, es decir, al Poder Ejecutivo, en la residencia de Olivos o en la Casa Rosada. Entre ellos estaban los camaristas de casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que casualmente resolvieron en el caso del memorándum con Irán. Fueron ellos quienes le abrieron la puerta a la causa a Claudio Bonadío, que procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman y que permitió el encarcelamiento de varios líderes políticos, todo avalado por la Corte Suprema. En diciembre del año pasado, supimos que jueces, fiscales, empresarios de medios y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires viajaron a la mansión de Joe Lewis, a Lago Escondido, para, dijeron, comer un asado. Allí estaban el juez Julián Ercolini, que impulsó las causas Vialidad y Otesur. Jorge Rendo, casualmente presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, también casualmente sobrino de Héctor Mañeto. Estaba también Juan Bautista Maíquez, fiscal general porteño. Su padre, el juez Carlos Coco Maíquez, integrante de la Cámara de Casación y que en su momento intervino en una causa vinculada al Lago Escondido, donde benefició a la familia Lewis, casualmente el lugar donde estaban alojados. También el juez penal económico Pablo Yadarola, muy cercano a la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que desatiende el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Fue de la partida Leonardo Bergrot, ex miembro de la CIDE vinculado a Antonio Stiuso. El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. El juez Pablo Caicials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la Ley de Medios Audiovisuales. Y también casualmente Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño en ese momento, ahora exministro. Y tengo más, mucho más, pero nos llevaría todo el programa. Por ejemplo, el caso del fiscal Diego Luciani, vehemente acusador en el caso de las rutas de Santa Cruz, que no solo juega en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal que actúa en este caso, Rodrigo Jiménez Uriburu, sino que además ambos jugaron en la quinta de Mauricio Macri. Tengo también la contratación por parte de Caputo Hermanos, uno de los Caputo es el hermano de la vida de Mauricio. Bueno, decíamos, Caputo Hermanos contrató al líder de Revolución Federal, sospechados de haber participado en el atentado, y lo contrató para que haga unos muebles a valores inexplicables por más de 8 millones de pesos, pero la jueza Capuchetti no lo relaciona en la investigación que no está llevando a cabo en el intento de atentado a CFK. También está el reciente descubrimiento del borrado de los celulares del diputado Milman y sus dos secretarias, sospechados de haber hablado del asesinato de CFK dos días antes de que el atentado sucediera, borrado que se hizo nada más y nada menos que en las oficinas de Patricia Burlich. La misma que tras la cadena nacional del presidente Alberto Fernández dijo: los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. Me animo a decir, no todos. No usemos el genérico. Seamos claros. No todas, Patricia. Citábamos en el inicio a Saramago. El escritor decía que el poder abusa de las palabras. Y la que más usa y de las que más abusa es de la palabra democracia. Me animo a decir que otra de las que hace uso y abuso es de la palabra libertad. Y ahí vale recordar que Simón Bolívar decía que la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Y casi casi como continuando esa misma frase, otro escritor, en este caso Albert Camus, afirmaba que si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Y quizás nos estén arrastrando a fracasar en todo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, saludamos a las y los oyentes, saludamos a Mariana Anzorena, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo están, compañeros? Buen día. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Daniel Alvarenga. ¿Cómo va, Horvat? ¿Cómo nos hace empezar el programa, Alvarenga? Oh, este, sí. Puesto todo junto así, sí. Uf, mamita. Ay, querida. ¿No? Pesa, ¿no? Y no pesa. Está todo. Y no está todo. Y yo me anoto. Sí. en esa lista de personas que, ¿cómo fue que dijiste? Que para que la cabeza no les estalle, sí, prefieren olvidar. Sí, sí. Es que me pasó a mí cuando prefieren no recordar. Claro, que prefieren no recordar. Es que empiezo a buscar, uy, esto y esto y esto. Me acordé de lo que decía el filósofo riojano, era la casualidad permanente. Siempre estaba alguno de ellos relacionado en alguna de las causas. El filósofo de Niyako, sí. Sí. Y aparte es todos los días un nuevo porotito, sí, turbio, momentos oscuros. Sí, sí. A mí me da la sensación, ¿no? Esto del fallo este de la corte, ¿no? Que es una especie de ensayo de golpe institucional, ¿no? Algo así, ¿no? Que a falta de partido militar tenemos el, sí, partido judicial. Sí, ensayo o inicio del golpe directamente. Claro. O sea, que ya es parte de. Y además me parece que es claramente una advertencia, sí, a Cristina diciéndole, claro, ¿no? Cuatro días antes de las elecciones, claro, diciendo, claro, bueno, claro, acá tenemos... Vos presentate, vos ganalas, y 5 días antes hacemos lo que queremos. Bueno, en el programa de hoy sobre este tema, sí, ¿no? Sobre este tema, vamos a hablar con Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador y director del Centro Cultural de la Cooperación, y también vamos a tratar de hablar de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a dialogar también con Milka Sosa sobre una actividad que se va a desarrollar la semana próxima en Plaza de Mayo. Andá agendando, el sábado que viene, del mediodía hasta las 9 de la noche, va a estar bueno acercarse. Va a ser la Expoferia de la Economía Popular y el Cooperativismo. Mirá qué bueno, che. Sí, sí. Desde el espacio de géneros vamos a estar hablando sobre el 0800... Vida, el polémico 0800 Vida. Y hoy Ana Grondona se mete con un tema muy complejo, como es el de las denuncias por violencia y abuso en un jardín de infantes. Pero atención, lo va a hacer claro a la manera de Ana Grondona. En un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Rulfo, del escritor mexicano Juan Rulfo, vamos a repasar cómo fue la gestación, la edición y las repercusiones de su novela Pedro Páramo, sí, una novela imprescindible que por estos días está cumpliendo 70 años desde su creación. Y en el recuerdo van a estar Luca Prodan, que estaría cumpliendo 70 años. ¿Se le imagina a Luca con 70? Medio raro imaginárselo, ¿no? El pelado con... Y despedimos a alguien que falleció a los 75 años. Estamos hablando de la reina del rock brasileño, Rita Lee. Y hoy Silvia Porritelli cruza el charco. No sabemos si lo saltó nadando, sí, o en algún... En la cachola. Cachola no está mal. No está mal la cachola. Y nos trae la experiencia de una empresa uruguaya recuperada, obviamente por sus trabajadores, y se trata de FunsaCoop, que es una cooperativa que está en la ciudad de Montevideo y que produce guantes de goma y de neumáticos. A ver, vamos a escucharla. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Las primeras experiencias de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y trabajadoras en la República Oriental del Uruguay se remontan a mitad del siglo XX, pero este fenómeno cobró mayor relevancia a partir de la crisis socioeconómica que sufrió ese país en el año 2002. Y la fábrica de neumáticos Funsa fue una de las tantas empresas que quebró ese año. Pero es importante recordar la historia de Funsa, una compañía creada en 1935, que en la década de 1970 logra el monopolio del mercado interno de neumáticos de Uruguay, con un plantel de más de 3.000 trabajadores. Pero esa bonanza empresarial comienza a decaer luego de la venta del 82% del paquete accionario a una corporación estadounidense a fines del siglo pasado. Manejos financieros erráticos y el contexto de crisis nacional llevaron a que en 2002 Funsa cerrara sus puertas, dejando a más de 300 personas sin empleo. Con un fuerte apoyo sindical y luego de un arduo proceso de lucha, que incluyó el acampe frente a la fábrica, los trabajadores y las trabajadoras entraron en la planta con autorización judicial y finalmente, el 5 de noviembre de 2003, decidieron autogestionarse y fundar la cooperativa de trabajo FunsaCoop. La recuperación la llevamos adelante basados en que teníamos una fuerte organización sindical y que en base a esa cultura organizacional lo que hicimos fue justamente organizar la resistencia en primera instancia, resistencia para que no se desmantelara la unidad productiva. Enrique Romero, presidente de la cooperativa de trabajadores FUNSACOP. Y luego fuimos madurando la toma de la empresa en negociaciones con el poder político, con el poder judicial. Y luego pudimos, mediante una alianza en primera instancia con una empresa de capitales nacionales, pudimos echar a andar esta empresa. Luego, posteriormente, años más tarde, nos separamos de esa empresa capitalista y quedamos en una situación como estamos el día de hoy, 100% cooperativo y 100% autogestionario. El desempleo, la informalidad y la precarización laboral es el contexto que acompaña a los procesos de recuperación de empresas. En general, estas experiencias asociativas de lucha están vinculadas con la emergencia por mantener fuentes laborales. Dentro de este universo, en Uruguay son numerosas las experiencias de recuperadas que surgieron de la caída de industria de gran prestigio y con muchos años de antigüedad, como es el caso de FUNSACOP. Lo comenta su presidente, Enrique Romero. El proceso de recuperación de empresas en Uruguay y sobre todo la conformación de cooperativas de trabajo es de larga data, pero tuvo un empuje muy importante, sobre todo en los primeros años de este nuevo siglo, en cuanto a que luego de varios gobiernos neoliberales pasamos por una gran crisis económica que asoló no solo a Uruguay sino a toda la región y que prácticamente nos obligó a ingeniarnos para mantener nuestra fuente de trabajo, para en algunos casos recuperar para el país fábricas y empresas únicas en el rubro en el cual nos desempeñábamos y por lo tanto también sus trabajadores, que éramos nosotros, eran el único lugar donde podíamos desempeñar las tareas donde sabíamos lo que hacíamos y donde habíamos estado prácticamente toda la vida. Entonces ese fue un gran mojón en cuanto a la recuperación y la conformación de cooperativas de trabajo. Como en la Argentina, son numerosos los rubros y las actividades gestionadas de manera cooperativa. Pero en el Uruguay, las cooperativas mayormente son de trabajo, con aproximadamente 9.000 personas asociadas a unas 400 empresas solidarias en actividad. Pero volviendo a FUNSACOP, queremos comentar que, como mencionamos antes, la empresa FUNSA lideró el mercado de los neumáticos en Uruguay durante la década de 1970. Luego, con la cooperativa en marcha, la empresa llegó a exportar cubiertas de diferente porte a Venezuela y a Paraguay. Ahora esa manufactura se encuentra en un impasse y la producción de la cooperativa está volcada casi por completo a la fabricación de guantes de látex para uso doméstico, oficios y para la industria. Actualmente nosotros fabricamos guantes y neumáticos. En el caso de los guantes, que es la producción que se encuentra activa fundamentalmente, tenemos una capacidad productiva de aproximadamente unos 80.000 pares de guantes mensuales. Nosotros estamos produciendo al día de hoy 50.000, no estamos produciendo nuestro máximo potencial porque es lo que el mercado en estos momentos nos está demandando. En cuanto a los neumáticos, estamos en un impasse en cuanto a que tenemos alguna dificultad financiera y que requerimos de poder cobrar una deuda que mantiene desde el exterior con nosotros. Bueno, estamos en eso, estamos en situación de negociar y de tramitar una gestión de cobro que estamos haciendo actualmente. De eso depende la reactivación de la fábrica de neumáticos. FUNSACOP pasó por varios procesos de gestión e inversión. En las primeras instancias, para volver a poner en marcha la planta de neumáticos, las y los asociados se aliaron con un empresario local. En otro momento, solicitaron apoyo financiero al Fondo de Desarrollo, que es un programa del Instituto Nacional de Cooperativismo del Uruguay. Y también llevaron adelante acciones comerciales a nivel internacional. Ese camino siempre estuvo trazado por una idea fundamental, la idea de que el modelo cooperativo es la mejor herramienta para mantener y hacer crecer a su empresa. Ahora el dirigente Enrique Romero habla, entre otras cosas, de la organización interna de la cooperativa de trabajadores Funsacop. Nuestra cooperativa cuenta con 50 asociados, de los cuales tenemos 4 administrativos y el resto son operarios de planta, mecánicos, electricistas y también compañeros que se dedican a la coordinación de alguna de estas áreas. En cuanto a las ventajas de los asociados para integrar esta organización cooperativa, la ventaja es sobre todo ser libres en cuanto a no tener la dependencia de un patrón, la dependencia de una empresa capitalista tradicional, como estamos acostumbrados a ver. En cuanto a la toma de decisiones, reparto decente, tenemos distintos niveles de toma de decisiones. Las tomas de decisiones cotidianas la tomamos generalmente un pequeño grupo de compañeros avalados por la dirección de la empresa, por la dirección de la cooperativa. Y también en cuanto al reparto de excedentes, es una decisión de asamblea general, la tomamos anualmente. En cuanto llega el momento de presentar balance y memoria, ahí también decidimos el reparto de excedentes. Para la cooperativa uruguaya es fundamental articular y vincularse con otras organizaciones de la economía social y solidaria, con sindicatos, federaciones, organismos gubernamentales y otras entidades e instituciones a fin de generar redes estratégicas que permitan generar sinergias que favorezcan al colectivo. Articulamos, sí, con otras organizaciones de la economía social y solidaria. Somos parte de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, también de la ANERT, Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por Trabajadores. Conformamos todo el entramado social en cuanto a organizaciones sociales del país y también, sobre todo, formamos parte de CUDECOP, la confederación que abarca a todas las modalidades cooperativas en el Uruguay. Con muchas ganas de volver a ocupar un rol relevante en el mercado de la industria de los neumáticos, la cooperativa uruguaya de trabajadores Funsacop apuesta a la diversificación de productos, como explica su presidente Enrique Romero. En cuanto a nuevos proyectos, actualmente nosotros estamos enfocados, entre otras cosas, en el desarrollo de nuevos productos con el fin de colocar nuestra marca, que es prestigiosa aquí en Uruguay, para poder diversificar nuestra venta y nuestra inserción en el mercado, para no depender de uno o dos productos, sino que en productos afines. Por ejemplo, a los guantes le queremos agregar, y ya le hemos agregado, paños de piso. También estamos desarrollando algún detergente o algún otro producto de limpieza que pueda ser una especie de combo junto con el guante, que es nuestro producto que tiene una excelente inserción en el mercado uruguayo. Y por otro lado, reproyectarnos o reestudiar un poco lo que es el tema de la venta de neumáticos, porque en este momento que tenemos la industria en sí misma parada, buscarle alguna otra alternativa de fabricar en algún otro país con la marca nuestra para poder no abandonar ese espacio de mercado que teníamos. Para conocer más o para contactarse con la Cooperativa Uruguaya de Trabajadores Funsacop, no hay más que buscarlos en las redes sociales como Funsa en Facebook o como Funsacop en Instagram. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el próximo jueves, Mariano Pacheco, autor de la novela Roberto Arlt por la senda de Nietzsche y Freud, conversará con el editor Hito Mirore y con Emiliano Scaricaciotoli, prologuista del libro. Y en el mismo ciclo, pero el viernes, el conversatorio girará en torno de los libros Formosa, de Catalina Bocardo, La costumbre de las órbitas, de Bárbara Galotta, y Uirapurú, o Devenir pájaro, de Martín Ayos y Santiago Cuculú. Ambas actividades son coordinadas por Susana Cela y se van a llevar a cabo a partir de las 19, tanto el jueves como el viernes, con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Una canción detrás de aquella magia en ronda. Esa canción no fue de sabana sin puertos. Vamos cerrando este primer bloque del Desde la Gente de hoy, ¿sí?, con la música de Canturbe. Estamos escuchando una canción detrás del último trabajo de la banda. Este año Canturbe publicará un nuevo álbum en el sello Viajero Inmóvil y se están presentando el próximo jueves a las 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. En esta presentación, Canturbe lo hace con formato dúo de Jorge Garacoche en guitarra, bajo y voz, y Gabriel Herrera en voz y teclados, acompañados por Adriana Martínez, Omar Pérez y Mónica Papalía. Reiteramos entonces, jueves 21:30, entradas 1.500 pesos, Canturbe. Se presenta en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. El músico y poeta huye por un papel sin rumbo, va. No lleva sogas ni escalera, solo fantasmas de un viejo mar. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Y hoy, Ana, en el inicio contamos que te ibas a meter en un tema muy complejo. Te escuchamos, Ana. Hola, buen día. Bueno, hoy traigo un tema sumamente complicado. Y en primera persona, pero me pasó en esta semana algo que entendí necesario compartir para reflexionar en el sentido que venimos haciéndolo hace tanto tiempo con los oyentes y las oyentas. Que es que me sentí atrapada por el dispositivo del pánico moral. Ese del que hemos hablado tantas veces, que tiene que ver con lo que generaron las retroexcavadoras en la Patagonia, las múltiples denuncias de corrupción, esas escenas de los chorros en las calles robando distintas cuestiones, ¿no? De los mapuches en la Patagonia. Y me pasó con algo que todos vamos a coincidir rápidamente, es sumamente sagrado y estuvo recorriendo los medios de comunicación en estas semanas, que tiene que ver con las infancias y con la vulneración de derechos. Alrededor de un caso que ocurrió en la capital federal, de 10 denuncias por violencia y abuso en un jardín inicial, el jardín C del Distrito 9. quiero sustraerme un poco del caso, porque efectivamente allí hay algo que resulta bastante claro, porque justamente son muchas las denuncias y son muy parecidas, sin dejar de decir que también allí rige el principio de inocencia, que supone, por supuesto, aportar a los docentes y las docentes de denunciados de su cargo, pero que también supone que estas personas no han sido declaradas culpables y que de ese modo deberían ser tratadas mediáticamente para no habilitar linchamientos. No por lo que ocurra con esas personas, que como a todos me resulta muy difícil pensar en qué les pasará, pero se trata de preservar un valor que también es muy importante para nuestra democracia, que es el principio de inocencia, porque son estos casos extremos, con aquellos que nos resultan en el límite de lo humano, de lo casi monstruoso, donde se ponen a prueba estos principios democráticos. Y eso nos enseñaron las abuelas y las madres cuando a quienes habían violado, torturado y robado bebés, les hicieron valer esos mismos principios, ¿no? Diciendo que los juicios tenían que ser de acuerdo a las instituciones y no juicios sumarios, ni mediáticos, ni cosa por el estilo. Y han sido muchos los acusados de diversos crímenes de deshumanidad que no han sufrido ninguna condena porque no se los encontró culpables. Todo esto para decir que en este caso hay algo de esos principios que están puestos en juego, no solamente alrededor de qué hacer con aquellos que van contra los valores y lo que creemos más sagrado como sociedad, sino también por una contracara algo inesperada, y me refiero a que la semana siguiente de la serie de allanamientos y el tratamiento mediático de este caso, tres sindicatos, al menos de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban organizando paros por situaciones salariales y de condiciones de trabajo, sumaron como parte de la petición de sus condiciones de trabajo la necesidad de revisar los modos de intervención en casos de este tipo, haciendo una denuncia, además de la violencia ejercida por la policía y por los medios, y requiriendo el respeto del principio de inocencia, como decíamos, y de los dispositivos también de cuidado de las infancias, que en este caso no se vieron, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cómo hacer para que estos niños y niñas puedan ser transferidos a otros jardines cuando así lo requieran, los tratamientos psicológicos, etcétera. Esto generó en grupos de WhatsApp de madres y padres de ámbitos muy progresistas de la Ciudad de Buenos Aires, que suelen ser objeto de múltiples burlas, que también sería bueno charlar en otra oportunidad, generó mucho malestar y mucha sorpresa y hasta como un extrañamiento, ¿no? Cómo estos docentes y estas docentes que conocemos, que apoyamos, estos sindicatos que reconocemos en su valor de cuidar la educación pública durante tanto tiempo, en la trinchera de donde sabemos estallan todas las crisis sociales, que es la escuela, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ser que se pongan en el lugar de apañar abusadores? Lo digo en esta figura con mucho cuidado, pero un poco para transmitir rápidamente el malestar que se generó. Muchos nos empezamos a hacer preguntas, a ver qué había de esto, cuáles eran los comunicados de los sindicatos que circulaban en redes, y descubrimos, para nuestra sorpresa, y es de esa sorpresa de la que quiero decir algunas cosas, un creciente malestar entre maestros y maestras que sienten miedo frente a la posibilidad de que situaciones quizás ambiguas o maltratos que ocurren en las casas pero se hacen pasar como maltratos que ocurren en la escuela, en esas situaciones de un momento para otro puedan ser objeto de cualquier tipo de escarnio en una situación como de decepción que los coloca como pasibles de cualquier tipo de tratamiento. Eso es difícil de escuchar, es difícil de procesar, es difícil de entender en una circunstancia en la que todos, y sobre todo los y las docentes, decimos lo primero es cuidar las infancias. Ahora, justamente hay algo allí del funcionamiento del dispositivo del pánico moral del que empecé hablando que nos está inhibiendo de poder abordar la complejidad de esto que efectivamente está pasando y no sabíamos que estaba pasando, y de poder dialogarlo de un modo maduro y respetuoso como tratamos y conocemos a estos sectores, ¿no? Que son, insisto, quienes están todos los días con nuestros hijos, a quienes conocemos, nuestros compañeros, mis amigos del CCC que dan clases en inicial y que tienen este malestar, porque hay algo allí que está ocurriendo y hay algo allí muy difícil de lo que tenemos que hablar y que justamente estos dispositivos que nos colocan a todos en el punto de vista de la víctima no nos permiten discutir. No porque ese punto de vista no sea fundamental, lo es, y hay que sobre todo proteger a esas infancias. Y también si hay algo de otro orden que tiene que ver con los modos en que circularon y que ocurrieron ciertas situaciones de falsas denuncias por las cuales hubo docentes que estuvieron presos durante muchos años, eso también debe ser abordado. Y no está siendo abordado, esa conversación no se está dando. Entonces, más allá de este caso, incluso más allá de este tipo de situaciones, me parece que hay algo de los dispositivos del microfascismo que no solamente suponen que el principio de funcionamiento del fascismo es que el objeto del odio siempre es el otro y va a ser el otro, que es un presupuesto, ¿no?, con el que funcionan estas lógicas autoritarias, sino también otra parte de ese mismo dispositivo es suponer que siempre el sujeto de odio es otro, ¿no? El que entra en estas lógicas que hacen imposible la conversación social es el otro. Y a veces somos nosotros en primera persona que por cuestiones muy, muy comprensibles y muy valorables, como es esto de la sacralidad y la vulnerabilidad que tenemos que proteger de niños y niñas, no nos permite ver que también hay otra cuestión ocurriendo, que tiene que ver con condiciones de trabajo, que tiene que ver con cómo es el tratamiento de estos casos entre los docentes y las docentes, cómo es la relación entre los hogares y los docentes en lo que tiene que ver con estas formas de violencia. Por suerte allí está la ESI, que ayuda muchísimo como herramienta en estos casos. Por suerte allí están los feminismos dándole discusión sobre las lógicas punitivistas y cómo nos conducen hacia lógicas autoritarias que inhiben la discusión y la conversación social. Me parece que estos también son desafíos de la época, ¿no? ¿Cómo le cerramos el paso a estos modos de ejercicio de la violencia, garantizando al mismo tiempo la protección de aquello que queremos más sagrado? Es en esos lugares incómodos donde estamos obligados y obligadas a pensar. Habrá que seguir pensándolo, hablando de estos temas. Muchas gracias, Ana. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El próximo miércoles, Débora Infante comienza una serie de 3 presentaciones en el Centro Cultural de la Cooperación, presentando su nuevo trabajo. Esto será el miércoles que viene y los miércoles subsiguientes también, de mayo a las 20:30, en la Sala Solidaridad. El regreso de la mañana, Cantares de un mundo poético, se titula el nuevo álbum de Débora Infante, con canciones compuestas a partir de poemas del escritor Juano Villafañe. Una trama poética de infancias, amistades y vida compartida, a la que Infante le pone música con un formato electroacústico dirigido por el guitarrista Hugo de la Mea. Reiteramos entonces, la poeta, cantante y compositora Débora Infante se presenta los miércoles de mayo con entradas a 2.500 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Fragmentos de Pedro Páramo. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye. Oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dice. reconoce el sonido de la voz. El que lee los fragmentos de Pedro Páramo es Juan Rulfo, su autor, que nació el 16 de mayo de 1917, es decir, que hace 106 años, en Jalisco, México. Y en este 2023 se cumplen exactos 70 años de la escritura de la novela Pedro Páramo. Juan Rulfo publicó dos libros. No nos gusta decir publicó solo dos libros porque estos dos libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, son tan pero tan enormes que nada justifica decir que solo escribió dos libros. Ojalá nosotros hubiéramos podido escribir una o dos páginas de alguno de esos dos textos. Tanto es así que Gabriel García Márquez sostuvo en el año 78: yo nunca le pregunto a un escritor por qué no escribe más. Pero en el caso de Rulfo, soy mucho más cuidadoso. Si yo hubiera escrito Pedro Páramo, no me preocuparía ni volvería a escribir nunca más en mi vida. Y esos dos libros lo encumbraron a Rulfo entre las letras latinoamericanas, y acá también quizás estamos errando al circunscribirlo a nuestra región, ya que el tipo fue traducido a más de 40 idiomas. No por nada, en una de las ediciones realizadas en nuestro país y que lleva el prólogo de Jorge Luis Borges, podemos leer que el escritor escribió: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Tan exquisita es su escritura que cuando le preguntaron a Eduardo Galeano quiénes eran sus tres escritores preferidos, el escritor uruguayo contestó: un periodista me preguntó cuáles eran mis tres escritores preferidos. Y yo contesté: Juan Rulfo, Juan Rulfo y Juan Rulfo. Es cierto que a Pedro Páramo no le fue bien al principio, ¿eh? La crítica del ensayista y poeta mexicano Alí Chumacero, que además trabajaba para el prestigioso Fondo de Cultura Económica en la revisión de la novela y en la edición, escribió, y va textual lo que el tipo dijo: se advierte una desordenada composición que no ayuda a hacer de la novela la unidad que, ante tantos ejemplos que la novelística moderna nos proporciona, se ha de exigir de una obra de esta naturaleza, dice Alí Chumacero. Sin núcleo, sin un pasaje central en que concurran los demás, su lectura nos deja a la postre una serie de escenas hiladas solamente por el valor aislado de cada una de ellas. El propio Juan Rulfo, en el año 77, ante la televisión española, en ese indispensable programa que se llamaba A Fondo, aceptó que a su generación le costó mucho aceptar justamente este libro. Esta novela, una novela en cierto modo no considerable por el número de páginas, es decir, por lo voluminosa, ha dado a Juan Rulfo una absoluta notoriedad, un enorme prestigio, un puesto de primer plano indiscutible dentro de la narrativa hispanoamericana de nuestros días. Hecho ciertamente también, y en eso sigue usted marcando récords, hecho desconocido hasta ahora. Porque los escritores generalmente llegan con una, con dos, con tres, con cuatro obras, pero usted con una sola novela consiguió el consenso general y el éxito. Pues ha tenido esa fortuna este libro, sí. Mirándolo ahora desde la perspectiva de los años transcurridos, ¿usted está plenamente satisfecho de esa obra? Bueno, en realidad la he olvidado ya, ¿no? Hasta cierto punto. Me he olvidado de ella como una cosa ya del pasado, ¿no? Han surgido ciertas inquietudes de parte de, como digo, la nueva generación que apenas está leyéndola, que tiene una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribirla, ¿verdad? Pero sí. En realidad fue considero que es una novela difícil, ¿sí? Novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera se necesitaba tres veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Juan Rulfo falleció en enero del 86 y un año antes, en una entrevista que le ofreció al diario Excelsior, comentó: "No tengo nada que reprocharles a mis críticos. Era difícil aceptar una novela que se presentaba con apariencia realista como la historia de un cacique y en verdad es el relato de un pueblo, una aldea muerta en donde todos están muertos, incluso el narrador, y sus calles y campos son recorridos únicamente por las ánimas y los ecos capaces de fluir sin límites en el tiempo y en el espacio". Se dijo que su técnica era muy complicada. Se dijo que recuerda un poco a Faulkner. Sí. ¿Faulkner es escritor de sus predilecciones o no? Bueno, sí. Sí, efectivamente, pero no tiene influencia de Faulkner. En realidad había una manera muy, muy personal ahí de narrar, una manera de contar desde todos los planos posibles, desde todos los puntos, hacia adelante, hacia atrás, de costado, a saltos. Es realmente casi un planteamiento maquiavélico, ¿no?, de la narración. Sí, está roto el tiempo, está y el roto, espacio, sí, ¿no? Y es que pues, se trabajó con muertos. Y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en un momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas. De fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y sí, sigue siendo complicada, ¿no? En 1985, Juan Rulfo hacía memoria y aseguraba: "Eliminé toda divagación y borré completamente las intromisiones del autor. Arnaldo Orfila me urgía a entregarle el libro. Yo estaba confuso e indeciso. En las sesiones del Centro Mexicano de Escritores, Arreola, Chumacero, la señora Shed y Sirau me decían: vas muy bien. Miguel Guardia encontraba en el manuscrito solo un montón de escenas desilvanadas. Y Ricardo Garibay, siempre vehemente, golpeaba la mesa para insistir en que mi libro era una porquería. Ahora bien, Pedro Páramo lleva 70 años de vida". Sigue siendo complicada, pero en cierto modo usted no piensa que ha sido un punto de partida para, no solo para que lo entiendan a usted, sino para las generaciones de las nuevas generaciones que empiezan a escribir. ¿No está habiendo quizá ya un grupo de jóvenes escritores rulfistas que, en cierto modo, usted ha creado una escuela, ha señalado un camino? Pues sí, sí lo ha habido, pero ha sido difícil. Ha sido difícil que, por la estructura misma de la obra, ¿no? Es decir, es difícil volver a escribir una novela así, porque está estructurada de tal forma que llega aparentemente a no tener estructura, cuando es lo que sostiene a la novela, la estructura, ¿no? Vamos cerrando este recuerdo de Juan Rulfo con un fragmento de la nota que Martín Caparrós escribió tras entrevistarlo. Caparrós quiso saber: "¿La literatura, Rulfo, tiene alguna posibilidad de transformar la realidad?". Mire, Caparrós, la verdad que sí, hay una transformación de la realidad. Si no, no es literatura. No, quería decir, ¿alguna acción sobre la realidad para transformarla? Claro, precisamente la literatura testimonio es menos valiosa que la literatura que transforma la realidad. La realidad tiene sus límites, entonces hay que apoyarla con la imaginación. En el momento en que viene la imaginación o la intuición, entonces transforma la realidad. La realidad es muy limitada. Sí, sí, Rulfo, pero lo que quería preguntarle es si lo escrito, a su vez, puede accionar sobre la realidad para modificarla. No, Caparrós, la literatura no puede actuar ni puede modificar nada. Pueden la sociología, la antropología o la economía, que pueden hacer algo para transformar las realidades, pero la literatura, el escritor no puede lograr hacer nada. La literatura es ficción, y si deja de ser ficción, deja de ser literatura. Juan Rulfo, ¿cuántas novelas ha destruido usted? De los destruidos, pues, han sido dos, más o menos. ¿Y por qué los destruyó? Eran muy malos. ¿Y lo decidió usted que eran muy malos? Sí. ¿Y en cambio decidió que Pedro Páramo era bueno? No, no. No llegué a esa conclusión, pero lo que pasa es que los editores me lo pidieron como para ver si lo podían publicar y yo les entregué el borrador. La verdad es que encontrar a un escritor que escribe muy poco, es decir, que va más a la calidad que a la cantidad, hoy en el mundo es muy raro, porque hacemos justo lo contrario, publicar como sea, ¿no? Sí. ¿A usted qué pasa? ¿Que le da apuro? ¿Le da angustia? ¿Le da miedo publicar? No, no es eso. Lo que sucede es que desde hace más de 20 años, un poco después de que yo escribí esto, me dediqué a la edición de libros de antropología social. Cerramos este momento con el tema El Gavilán, que es una composición de Marcial Alejandro Romo López, que grabó Eugenia León y que retoma versos de El Gallo de Oro y otros textos para el cine del escritor Juan Rulfo. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me cabe el orgullo que ande yo rayo quien raya, aunque veas que yo me vaya. Mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Andrés Seymour. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. No vayas a la escuela. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Mañana en el abasto, en la reapertura de hoy, el temón de Luca Prodan, que el próximo miércoles hubiera cumplido 70 años. Subidos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero qué reventado. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. No me piden cosas. Y claro, ¿qué inventado? Yo hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. Yo 1. Y bueno, mira, ahí, yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con ardor. Luca recordaba en esa entrevista que había ido al mismo colegio que el ahora rey Carlos III, coronado la semana pasada. En otras entrevistas, el creador de Sumo contó que en un baño de aquel colegio, y a pesar de ser 4 años más chico, castigó fiero al entonces heredero de la corona británica, cansado de que lo discriminaran a él y a su amigo argentino Timmy McKern por no ser ingleses. Mira, sea cierta o no la anécdota digna de Luca Prodan, sí, que también decía que de niño comía espaguetis en la falda del mismísimo Federico Fellini, cuando su padre trabajaba en los míticos estudios Cinecittà en Roma. Bueno, un recuerdo para el gran Luca Prodan. Para la Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estoy en el subsuelo. Estoy en el subsuelo. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. A ver, presta atención para ir agendando el próximo sábado, el sábado 20 de mayo. Desde las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche se va a realizar la primera expoferia de la economía popular y el cooperativismo en Plaza de Mayo. Estamos en comunicación con Milka Sosa, referente del movimiento Evita, y ella nos va a contar cómo va a ser esta actividad en la cual van a participar muchísimas cooperativas de todo el país. ¿Qué tal, Milka? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bien. A ver, bueno, contanos cómo sí va a ser la actividad del sábado que viene, nada menos que en Plaza de Mayo. Bueno, muchas gracias por el espacio para difundir, primero. Es una actividad, una jornada que la verdad nos genera mucha expectativa, porque para nosotros la importancia de poder visibilizar, digamos, las distintas experiencias productivas en el marco de cooperativas, de unidades productivas, de experiencias que vienen de la práctica social y que han hecho un proceso para poder lograr una producción y organizarse en el trabajo y generar mejores ingresos y por supuesto impulsar el trabajo desde lo colectivo. Nos parece central que el Estado tome esta iniciativa y que nos habilite un espacio como para poder difundir el trabajo y sobre todo un espacio que nos permite mostrar las distintas experiencias, pero también plantearle tanto a la sociedad como a los distintos espacios políticos de que la economía popular es una alternativa, existe y debe tener mejores condiciones y que tiene que estar puesta en la agenda política, social, legislativa para poder generar y concretar distintas instancias de comercialización y poder, sobre todo, descentralizar un poco la economía tradicional del mercado, ¿no? Que hoy, digamos, nos pone en crisis una vez más a toda la sociedad a través de la inflación que se está viviendo y que hace muy difícil el consumo de, sobre todo, los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. Y hace un costo de vida muy difícil. Vos decís, perdón, que está bueno que el Estado le dé espacio porque la actividad está organizada por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el INAES y el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y según una gacetilla que tenemos aquí, van a participar nada más y nada menos que 350 cooperativas y organizaciones de todo el país. ¿Es así? Es así, exactamente. Sí, por supuesto, digamos, estas instancias ministeriales, siendo parte del Estado, vienen acompañando este proceso y este laburo que venimos dando los distintos activos y productivos. Yo, más allá de ser militante del movimiento Evita, integro una cooperativa que es de construcción de viviendas premoldeadas, Viviendas Norte, y para nosotros también, digamos, fue más que importante la apertura desde el INAES, desde Desarrollo Social, con políticas que nos permitieron subsidiar la compra de materiales y largar un proyecto social con una propuesta habitacional para los trabajadores del Potenciar Trabajo, por ejemplo, financiada 5 años. Así que espacios como estos que se brindan para poder visibilizar, más allá de que tiene un carácter no solo institucional, sino también político, porque para nosotros construir, digamos, la alternativa desde la economía popular tiene una cuestión ideológica de fondo y de recuperar un sector social que fue completamente excluido del sistema formal, ¿no? Claro. Laboral, educativo, en términos de la salud. Entonces, los movimientos populares dimos y seguimos dando mucha pelea en relación a eso y, por supuesto, impulsando y ayudando a los trabajadores y trabajadoras también para que se pueda volver a recuperar, digamos, ese espacio en la sociedad dentro del trabajo genuino y que se corra, deje esa discusión falsa de si es trabajo, si es empleo, si es empleo, claramente no es, y la economía popular expresa eso, una alternativa que va a convivir con la economía tradicional del mercado, porque creemos que no va a haber posibilidad, por lo menos en un futuro a corto o mediano plazo, de que todos estos compañeros y compañeras puedan volver a ser parte de un empleo formal, ¿no? También, por otro lado, porque la sociedad también va mutando y va generando nuevas demandas, y a su vez la organización del trabajo también se va modificando, y este sector tiene ya nuevas demandas, nuevas necesidades, y espacios como estos son los que nos permiten mostrar, digamos, y poner en agenda de los distintos actores en la política y bueno, del gobierno actual y de futuros gobiernos que vengan, para que puedan generar condiciones que sigan siendo de inclusión, ¿no? Estamos dialogando con Milka Sosa, referente del Movimiento Evita y una de las organizaciones responsables de esta primera exposición feria, ¿no?, de la economía popular y el cooperativismo, que se va a realizar en Plaza de Mayo. Están convocadas 350 cooperativas, o sea que Milka, van a copar la Plaza de Mayo literalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Exponiendo, son muchos. Claro, exponiendo stands, ¿cómo va a ser esa organización? Sí, exponiendo stand, la producción, seguramente charlas, ¿no? Lo que cada experiencia productiva pueda llegar a mostrar y a traducir en ese escenario que se nos plantea ahí en Plaza de Mayo. Nosotros en particular, por ejemplo, vamos a llevar un prototipo de vivienda, vamos a armarla ahí en la plaza para que sea algo bien explícito, y vean, digamos, la calidad del trabajo, los materiales que se utilizan, que son de calidad también, no por ser para los sectores populares es algo de menor calidad, y bueno, así, yo puedo hablar en particular de nuestra fábrica, pero así las distintas experiencias productivas van a poder mostrar y desarrollar su sistema productivo, su organización del trabajo, y hacia dónde apuntan con la necesidad de ubicar también su producto y su realización en toda la sociedad, ¿no? Claro. Es necesario. Claro, no, digo que hacer visible que otra economía, como dice el lema, ¿no?, que otra economía es posible y necesaria, ¿no? Es posible, por supuesto, es posible y es necesaria, sobre todo porque, bueno, una etapa que se habla muchísimo, esta etapa de la pandemia, digamos, post-macrismo, se demostró que desde los sectores populares se han podido cubrir un montón de escenarios que no solamente tenían que ver con la asistencia alimentaria o de salud, sino que se crearon redes comunitarias de comercialización, puntos de venta, o sea, se dio respuesta en casi todos los aspectos y se llegó a donde el Estado no llegaba, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho, el gobierno de Alberto Fernández también puso como ejes centrales para la reconstrucción de la Argentina varias de las cuestiones que planteamos desde el sector de la economía popular, ¿no? Lamentablemente queda mucho y ha quedado pendiente por realmente expresar eso en políticas públicas o en poder incluir a otros sectores que todavía son, o sea, que son potenciales para la producción, pero que todavía no tienen condiciones, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir trabajando. Economía popular, trabajo y además cultura, porque en el sábado 20 de mayo, desde las 12 del mediodía en la Plaza de Mayo, van a participar, entre otros, veo acá en la Gacetilla, Peteco Carabajal, Bruno Arias, Sudor Marica, Eruca Sativa, Milena Salamanca, José Aguirre y la murga esa te la debo. Impresionante la convocatoria que tienen. Sí, la verdad que sí, es bueno que se haga también en un contexto festivo, si bien las condiciones actuales no son por ahí las más alegres, pero la realidad es que estas cosas hay que abordarlas con alegría y la convocatoria tiene que ser de esa manera, porque justamente si se quiere ver desde el lugar donde el sector más postergado, más castigado se organiza y puede salir adelante, ponerlo en ese contexto de bandas, de convocatoria a la gente que va a pasar por esa plaza, al que lo convoque la banda y vaya por el festival y se encuentre con toda nuestra propuesta productiva y que pueda también ver que hay canales de producción y de comercialización alternativo. A nosotros eso nos favorece muchísimo, ¿no? Pero centralmente esto, demostrar que la clase trabajadora también, digamos, puede organizarse sin perder la alegría, sin perder la dignidad, sobre todas las cosas, ¿no? Ya nos dijo Jauretche que los pueblos tristes no triunfan. Así que nos vemos el sábado que viene en la feria, bueno, en Plaza de Mayo, desde las 12 del mediodía y hasta las 21. 350 cooperativas y organizaciones de todo el país, más mucha, mucha, mucha música. Milka Sosa, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego, nos vemos el sábado. Gracias. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo lunes a las 19 se presenta en la Feria del Libro La Cabeza Desaparecida de Pancho Ramírez, de Estela Caloni. La novela de la periodista y analista de política internacional es, según su propia definición, una novela de caudillos, luchas y amores. Pero dejemos que sea la propia Estela Caloni quien nos hable de su novela. Soy Estela Caloni, periodista, escritora, y quiero invitarlos a la presentación del libro La Cabeza Desaparecida de Pancho Ramírez, donde es una novela, una ficción sobre las montoneras federales, especialmente, por supuesto, los temas del general José Gervasio de Artigas, Francisco Ramírez y Estanislao López, son muy importantes. No podemos olvidarnos de la lucha de los caudillos federales, porque si miramos estos días que estamos viviendo en el presente, veremos que se parecen mucho al pasado, a ese pasado histórico que se ha negado durante tanto tiempo. Yo hablo en el libro sobre todo de los seres humanos que hay detrás de cada uno, con sus maravillas y sus imperfecciones, con sus triunfos, sus fracasos, sus errores también. Es decir, los veo desde otro mundo, no en el bronce, fuera del bronce. Entonces, me encantaría que ustedes pudieran venir y acompañarme. Es una lucha larga y tenemos que conocer nuestro pasado heroico también, que lo hemos olvidado porque han hecho lo posible porque lo olvidáramos o recibiéramos una historia falsa que hay que seguir enmendando. Bueno, queridos amigos y compañeros, los espero. Gracias. El libro, editado por Peña Lilio y Ediciones Continente, será presentado por la escritora y periodista Marta Basallo, el historiador Hernán Brienza y el periodista Luis Brustein, además, claro, de la participación de la autora. Entonces, ¿cuándo es esto? Próximo lunes, 7 de la tarde, en la sala Alejandra Pizarnik, en el pabellón amarillo de la Feria del Libro, presentación de la novela La cabeza desaparecida de Pancho Ramírez, de Estela Caloni. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. El gobierno porteño dio marcha atrás en el acuerdo firmado por el Consejo Social que preside Cynthia Houghton para difundir en los hospitales públicos de la ciudad la línea telefónica 0800 Vida, que está atendida por una ONG antiderechos. Esto se logró luego de un pedido de informes del convenio por parte de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y después de dos presentaciones en la legislatura porteña, el gobierno de la ciudad decidió otorgar el manejo de ese 0800 al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, que lo encabeza María Migliori. También había presentado otro recurso de Amnistía Internacional. Pero para conocer más de este tema, consultamos a Yamila Picasso. Ella es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de Incidencia Feminista. A ver, ¿de qué se trata este 0800 Vida? La 0800 Vida es la línea telefónica de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable o Inesperado. Es un 0800 donde llaman y brindan, en teoría, según lo que dicen en sus páginas, asesoramiento y acompañamiento justamente a aquellas mujeres que están transitando un embarazo inesperado. Pero la Red Nacional de Acompañamiento está constituida por diferentes asociaciones civiles y ONGs que tienen una ideología religiosa, ¿no? Por lo general son todas asociaciones civiles que están vinculadas de algún punto al evangelismo y a diferentes, el catolicismo, ¿no? Hay un sitio web, funcionan desde el año 2019 y actualmente salió a difundirse en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de los pedidos de informe y de la decisión del gobierno de la ciudad, los detalles de ese acuerdo siguen sin conocerse. También se desconoce por qué motivo se implementa una línea telefónica cuando ya existe el 0800 Salud, que está gestionado por el Ministerio de Salud de la Nación. Seguimos escuchando a Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, sobre este tema. Los informes que se solicitaron desde las organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos tienen que ver justamente con que ese convenio nunca fue publicado. El Ministerio de Salud de la Ciudad, junto con el Consejo Social que preside Cynthia Houghton, firmaron un convenio en donde se acordaba difundir este 0800 en los centros de salud y hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo de esta manera con todo lo que tiene que ver con una política pública que justamente tiene que ser garantizada por el Estado y no a través de organizaciones de la asociación civil, y demás, porque tiene que ver justamente con intereses particulares y con una parcialidad en términos desde dónde abordar ese acompañamiento que dicen brindar, ¿no? Tenemos varias experiencias, como por ejemplo la de Grávida, en la provincia de Santa Fe, que es una asociación que está vinculada a la Red Nacional de Acompañamiento a las Mujeres con Embarazos Vulnerables, que en enero de este año, del 2023, secuestró a una niña y a su madre para evitar que puedan acceder a una interrupción legal del embarazo producto de un abuso sexual que padeció la niña y que tenía turno en el hospital público en el Iturraspe para poder acceder a la práctica. Y esta ONG, que está vinculada a la Red Nacional, intervino para evitar que eso sucediera. Si de esta manera actúan en la provincia de Santa Fe, ¿por qué creemos que va a ser diferente en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, justamente lo que se hizo fue no solamente repudiar y pedir los informes, sino que también en muchos casos pedir incluso la renuncia del propio ministro, porque no puede de ninguna manera delegar y terciarizar en una ONG una política pública sanitaria. Las distintas organizaciones, como quien estamos escuchando, la integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, consideraron que esta decisión privatiza las políticas públicas en torno a un derecho cuyo respeto y garantía es deber del Estado, dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas, que militan en contra de los derechos al aborto. Todo esto con la excusa de implementar la ley de los 1000 días, pero incluyendo en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un 0800 vida. Justamente le preguntamos a Yamila Picasso, integrante de la campaña, si esta ley no se solapa con la ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días tiene que ver en realidad con una ley que se refiere al acceso a la salud integral de las mujeres y niños y niñas de hasta 3 años. Y tiene que ver principalmente con sistematizar y aunar en una sola ley, en una sola legislación, todas las asignaciones que ya aún están vigentes, que las tuvieron desde hace muchos años, y esta ley lo que viene es justamente a sistematizar. Entonces, por un lado, brinda una prestación que tiene que ver en términos sociales con las asignaciones por embarazo, asignaciones por nacimiento, por adopción, y por otro lado tiene que ver también con el RENAPER del Ministerio del Interior para que puedan acceder a una certificación de los nacimientos de manera rápida y oportuna, y lo que compete al Ministerio de Salud, que también tiene que ver con lo que son las prestaciones de servicios de salud, ¿no? Básicamente acceder a los controles perinatales, poder acceder a lo que tiene que ver con los complementos alimenticios en los casos que así se requiera, sobre todo teniendo en cuenta aquellos niños que nacen de manera prematura. Entonces, es una política pública que tiene que ver con esto, con el acceso a la salud integral. De ninguna manera interfiere y lejos está de interferir en lo que tiene que ver con las decisiones de las mujeres o personas con capacidad de gestar que deciden continuar o interrumpir el embarazo. Claramente esta ley, digamos, queda vigente desde el momento que esa decisión ya está tomada por parte de esta persona. De ninguna manera tienen que intervenir, aunque hay sectores, obviamente, antiderechos y estas organizaciones que venimos hablando, que tienen que ver con esta Red Nacional de Acompañamiento, que justamente la utilizan o mal utilizan y desinforman para manipular y coaccionar las decisiones de mujeres e identidades con capacidad de gestar. Para conocer un poco más de qué se trata el Consejo Social que preside Cynthia Houghton, escuchémosla a Yamila Picasso. El Consejo Social, en principio, es un espacio que le integran diferentes organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y que justamente intentan articular algún tipo de política pública del gobierno de la ciudad, digamos, ¿no? Eso no entiendo que es un organismo autónomo que tiene la ciudad y que es un espacio de participación para las políticas sociales con las diferentes actualidades del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado. Ahora bien, justamente cuando fue la designación de Cynthia Houghton hubo también presentaciones para que se renuncie, para que no la puedan nombrar, justamente porque es una referente de lo que tiene que ver con las políticas antiderechos, de violación de los derechos humanos, básicamente fomenta la violación a los derechos humanos de las personas sobre todo de mujeres y niñas y de las diversidades. Está asociada y cercana a personajes que han defendido la dictadura militar y es por esto que es tan desagradable que esa persona pueda estar al frente de este tipo de instituciones. Para cerrar nuestra columna, nuestro espacio de hoy, vamos a dar el 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, por si tenés alguna duda, alguna consulta, porque los derechos y la salud se garantizan desde el Estado. Es el 0800-222-3444. 0800-222-3444. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. En Desde la Gente nos damos el lujo de que se alternen para hablar con nosotros sobre política, sobre sociedad, Ana Grondona, Andrés Zeitman y Juan Carlos Junio. Hoy es el turno de Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? La semana pasada Zeitman vino acompañado por Eduardo Rinesi. Lo escuché. Sí. Bien. Sí. Y bueno, habrás escuchado que hablaron de que tras la dictadura lo que pasó es que hubo una victoria disfrazada de derrota. Y, según hemos visto a lo largo de esta semana, hubo muchos pasos dentro de la política que demuestran esta teoría de que aquella derrota en realidad es una victoria. Y me refiero a, nos enteramos que en las oficinas de Patricia Burlich se borraron todos los archivos de los teléfonos de Milman y sus secretarias. La Corte Suprema decidió que en San Juan y en Tucumán no haya elecciones. Digo, siguen siendo algunos signos de aquella victoria, pero disfrazada de derrota. Bueno, muy bien. El tema victoria-derrota es un clásico, yo diría, de la historia política universal. Los núcleos dominantes siempre intentan que las grandes mayorías, los pueblos, no crezcan en su subjetividad o digamos en la confianza en sí mismo, y los triunfos que tienen los pueblos, que generalmente son muy costosos y mucho más cuando hay dictaduras, no se transformen en un crecimiento de la conciencia de los pueblos, esos triunfos, que los fortalezca para ir hacia adelante a nuevos triunfos y a nuevos cambios. Por lo tanto, siempre tienen una inclinación a que las conclusiones de los pueblos sean que las luchas no sirven porque siempre terminan en derrotas. Ajá. O en triunfos pírricos, sí. Pero nunca triunfo, sí, en plenitud, que te permita ir hacia adelante desde el punto de vista del entusiasmo, de la conciencia, de lo que, bueno, algunos hablan de la subjetividad. Por lo tanto, no me extraña ese rasgo de que estamos perdidos siempre y no vale la pena nada. Ahora bien, yendo entonces a la coyuntura de estos días, también era de esperar que en la medida que se avanza en el tema eleccionario, una digresión también, en el sistema democrático clásico, o como solía decirse, en la democracia burguesa, hay un momento de definición, sí, que es el proceso electoral a, sí, través del sufragio. Sí, claro. Muy bien, ese momento de definición, unos y otros, e inclusive los núcleos de poder, disputan los espacios de poder, inclusive las propias fracciones de lo que podríamos decir la derecha. Y ni que hablar los sectores populares que pugnan por mejorar su situación, como cuestión conceptual. Por lo tanto, en la medida que nos acercamos a ese momento definitorio, que no tiene nada que ver con cambios de estructura ni estratégicos, pero sí importantísimos en la coyuntura para todos, entonces se agudiza la actitud de ofensiva, yo diría, desde los mecanismos del poder. Esto de las provincias, para mí hay que enmarcarlos allí. Lo hace la Suprema Corte esta, que es una corte que tiene un nivel de desprestigio fenomenal, como sí, quizás muy pocas veces en la historia, sí, solamente quizá comparable a la Corte de los Milagros que echó a patadas Kirchner, en fin, hubo otra seguramente en la historia, pero esta tiene un desprestigio incluso por cuestiones éticas, inmorales, de todo tipo. Y sigue sumando. Y sigue sumando, efectivamente. Entonces, este evento de la suspensión de las elecciones en dos provincias, yo creo que hay que enmarcarlo en la definición de que hay una corte que está totalmente y claramente partidizada. Mm. Es un apéndice del PRO y de Juntos por el Cambio. Y además está deslegitimada desde el punto de vista jurídico. Esta es una corte que dos miembros de ellos fueron nombrados a dedo por el presidente Mauricio Macri y los tipos aceptaron, uh-huh, cuando tienen que ser el ejemplo máximo de la juridicidad de la aplicación de la Constitución. Eso era una violación flagrante a la Constitución Nacional. Pero podríamos seguir entonces analizando la Corte Suprema hasta el infinito hasta hoy y no es el caso. Sí. Yo creo que es una corte ilegítima, eso quiero decir, sin ningún sustento moral ni político. Toma una decisión cuatro días antes, y para mí esa es la más grande impugnación. No hay que dejarse llevar por sí, por la cuestión jurídica de si correspondía o no correspondía a las candidaturas de los candidatos que están en cuestionamiento, porque eso es un tema discutible siempre, como todo lo jurídico, y yo personalmente no me atrevo a transitar por ahí, ni creo que valga la pena. Claro, es evidente que no es una cuestión jurídica, sino que es una cuestión absolutamente política. Claro, ¿no? Pero y además, ¿no lees ahí en esa decisión de la Corte un mensaje directo a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, sí. Pero esta primer cuestión de que es una cuestión eminentemente política es determinante, porque si vos pones TN y Canal 13, lo que están discutiendo es lo jurídico, si claro, correspondía que el vicegobernador, según el artículo tal de qué sé yo qué, y te llevan a ese plano. Sí. Entonces el plano es netamente político y tiene que ver, para mí, con dos cuestiones. Una, posiblemente la que vos decís, Ernesto, que va fijando una posición jurídico-político de escalada, sí, que la va colocando a la Corte en posición de penal, sí, para poder impugnar a Cristina. Ya sí, lo hicieron con Lula, acá no pudieron hacerlo con Cristina, hasta aquí no pudieron hacerlo, pero evidentemente tienen la intención de hacerlo. Pero la otra cuestión que creo que salta a la vista es que este domingo teníamos 5 elecciones. Venimos de 3 y de 2. Sí. Y en la gran mayoría triunfó el oficialismo. El peronismo con todas sus variantes, como es propio de un mosaico como son las provincias argentinas. Sí, sí. Y de la propia historia del peronismo. Muy bien. Entonces, acá había una posibilidad cierta de que ganen en 5 distritos o como mínimo en 4 distritos el oficialismo, con sus diversos matices, de Tierra del Fuego a Tucumán. Y creo que salen a eso y salen a como venga. Porque 4 días antes, ¿por qué no lo hicieron hace un mes? Sí, no, pero aparte al darle... Hay una actitud política media desesperada, sí, muy débil incluso. Al darle cabida a la cautelar, ellos argumentan que se produciría un daño irreparable. Es decir, iban a ganar esas gobernaciones el peronismo y eso lo convertía en irreparable. Y no, si ganaban los otros no era irreparable. Lógico, lógico. Por eso lo primero que dije que es una corte que está partidizada, que juega para un núcleo, un sector político partidario. Ya ni siquiera solamente juega, uno podría decir, hacia los sectores de poder económico, hacia los sectores del poder cultural, como uno podría decir, está en juego la ley del aborto. No, acá juega directamente en un partido político, sí, sí, en una coyuntura político-electoral, sí, sí, para jugar a favor de uno y en contra del otro. Por lo tanto, es de una enorme peligrosidad institucional esta declinación de uno de los tres poderes del Estado, que además se propone legislar, claro, lo hace claro, legislar, sí, invadiendo el poder legislativo, el poder ejecutivo, o sea, sí, se mete en cuestiones como las económicas, ¿no? Así es. Rosati hablando en la En AmCham. En AmCham, ¿no? Sí. De sí. La política monetaria. Que... Sí, efectivamente, sí. De paso, digamos que esa AmCham también es una expresión, vamos a decirlo con... aunque algunos digan que somos anacrónicos, de neocolonialismo. Uh-huh. Sí, porque sí. Esa AmCham, que es la Cámara de las Empresas Norteamericanas, uh-huh. ¿no es cierto?, de McDonald's, de Uber, de Pfizer, en fin, digamos que actúa en función de los intereses de sus empresas en términos económicos, pero también invade políticamente como si fuera la representación del centro del imperio colonial y nosotros el virreinato. Se pronunció, por ejemplo, contra el etiquetado frontal, sí. ¿No es cierto? Que eso es una ley de la nación, la sí. del etiquetado frontal, que obviamente favorece la vida y la salud de la ciudadanía, el tema del sodio, el tema de a los niños, el tema del azúcar, gracias, en fin. Sí, sí. Y los tipos se pronuncian por un interés mezquino de las empresas alimenticias uh-huh. norteamericanas. O sea que sí. realmente tienen una actitud colonial, bueno. Por eso patria sí, colonia no, sigue sí. teniendo un valor. Igual ahí también la pregunta es por qué todos los políticos van a desfilar a esos centros, ¿no? A decir, bueno, todos no. Nosotros tenemos todos este programa, ¿no? Todos no, claro. ni todos los gobernantes de este gobierno han ido algunos. Bueno, efectivamente tu inquietud es atendible. No sé qué decirte. Porque, bueno, ir a discutir a foros empresarios en sí mismo no tiene nada de malo. Uno es un líder político, es un ministro de un gobierno y puede ir. Sí. Pero bueno, hay que verla también cada una de las circunstancias y los momentos, ¿no? Vos que estás tan cercano a la economía, ¿por qué sería inconstitucional imprimir tantos billetes pero no hacer de una moneda extranjera la moneda nacional con el tema de la dolarización? Digo, ¿por qué no estuvo tan bien esa denuncia? Sí, por supuesto. Bueno, el tema de la dolarización forma parte de, digamos, de lo que Floreal diría la lucha ideológica. En realidad, Floreal también, ya lo decía Gramsci, ¿no? La batalla ideológica. Pero hay una disputa ahí para que se naturalice de que es posible que los pueblos tengan... La moneda de una gran potencia y reemplace a su propia moneda. Eso es lo que hace Milei. Uh-huh. Y bueno, es una aberración desde la inquietud que vos decís y desde cualquier principio político de soberanía nacional. Sí. Porque la moneda de un país forma parte de la identidad nacional y de su soberanía económica. Reemplazar a la moneda de un país por la moneda de otro país y mucho más si es la potencia extranjera, pero además tendría consecuencias catastróficas desde el punto de vista social, sería muy largo. Pero lo que intentan es, bueno, ir naturalizando esas cosas. Acá hay otros partidarios, no solo Milei, ya el propio Cavallo, uh-huh. Y fue una catástrofe, un desastre, sí, sí, todo sí. eso. Lo es también en Ecuador, de la cual que también fue inspirado por Cavallo en Ecuador. Sí, sí, sí. Así que, en fin, creo que forma parte de esta lucha ideológica y creo que hay que enfrentarlo. El gobierno, nuestro gobierno, que bueno, que podríamos discutir muchas cosas de este gobierno, pero creo que en ese sentido tiene una posición tajante, contraria a todo eso, e incluso tiene una posición tajante contraria a la otra cuestión que presionan totalmente, que es el de la devaluación. Sí. Porque eso es lo que está dando vuelta alrededor de las corridas, de todos estos lobbies. AmCham lo dice directamente. AmCham dice que hay que revisar las políticas de cambio, pero dice algo más grave todavía, o más flagrante. Dice qué tipo de cambio tendría que haber. Dice que tiene que ser a mitad de camino entre el dólar ilegal, que ellos le llaman blue, y el dólar oficial. O sea, te está poniendo un número directamente a la devaluación. Otros hablan un poco más eufemísticamente, como Larreta, que dice que hay que unir uno con el otro, pero esto le pone en precio. Lo mencionaste a Larreta, desde hace rato venimos amenazándote con que queremos hablar de qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y siempre los temas nacionales nos desvían del camino. Pero estamos con los brazos abiertos para escucharte hablar de la ciudad. Larreta se presenta como un desarrollista moderno, pero en realidad parece más un... broker inmobiliario, ¿no? De ahí también la consigna esa, ¿no? La Reta vende, ¿cómo es que dice? No, la Reta propiedades. Sí, sí, sí, sí, sí. En la capital federal, tengo anotado acá, me fijé, en el censo de 1960 había casi 3 millones de habitantes. En el 2023 hay 3.120.000. Sí. Y si uno se fija, yo nací en el 60, la verdad que no lo recuerdo, pero había muchísimos, pero muchísimos menos edificios de los que hay ahora. ¿Cómo se explica eso? Que hay la misma cantidad de habitantes y se, no sé, duplicó, triplicó, sextuplicó. Y sigue habiendo déficit habitacional. Y sigue habiendo déficit habitacional. Sí, sí. Eso, ese fenómeno que vos decís es fundamentalmente un fenómeno de la era macrista. Porque anteriormente ese fenómeno ya venía, pero brota y se violenta durante la era macrista. Y eso es porque, claramente, porque ya a esta altura podríamos decir, por los frutos lo conoceréis, ya ahora hay momentos de polémica de las cosas entre lo que decís vos, lo que digo yo, lo que dice él, pero en algún momento la vida lo zanja porque aparece el resultado, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos un proceso de invasión de edificios en contra de espacios públicos, en primer lugar. Sí. Algunos dicen que se enajenaron, o sea, se privatizó tierra pública como 400 kilómetros, y otros dicen 500, pero en definitiva hay un proceso de enajenación, de venta de tierras públicas a favor de privados, que lo que se hicieron son edificios y edificios y edificios. Pero además de la tierra pública, se favoreció todo lo que estos autodenominados desarrolladores, que es un eufemismo de grandes capitalistas de la construcción, a los que a partir de la reforma del Código Urbanístico del 2018, se liberaron y se permitieron construcciones mucho más altas de lo que había, e inclusive se ha desplegado una gran maniobra, que te autorizan 12 pisos, porque el código establece hasta 12 pisos de altura, pero a los 6 meses te presentás y reclamás y te autorizan otros 6 pisos más. Entonces, todo eso es corrupción, por otra parte. Entonces, claro, que no salta a la vista, ¿no? Porque no. Esa reforma ha generado esta invasión de monstruos, de edificios monstruosos. Yo no puedo parar de insistir, pero no soy el único, sino una gran parte de lo que es la oposición política. Y de vecinos de los barrios que vienen reaccionando y resistiendo, tenemos una presencia de cemento fenomenal, que es la que de algún modo vos decías en tu inquietud, que nos resta, nos suma calor, nos resta aire, nos resta luz, nos resta cielo, nos resta verde, o sea, nos resta calidad de vida. Y todo eso en función de un negocio. Por eso yo suelo insistir que nuestro dilema es si una ciudad empresaria y una ciudad de negocios, o una ciudad para la convivencia y una ciudad solidaria, que no es un enunciado retórico. Nosotros como cooperativistas creemos que tiene que haber solidaridad. Y para que haya solidaridad, tiene que haber, la solidaridad se expresa en políticas más igualitarias, en mejor educación pública, en mejor salud pública, en que no haya una política expulsiva de las minorías más pobres, de las minorías de género, de las minorías de todo tipo, claro, ¿no es cierto? Sino que haya una cosa integradora de una sociedad. Bueno, es lo contrario a la visión, yo diría, de una ciudad elitista, donde se expulse cada vez más a los pobres, a minorías molestas, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera. Por eso tenemos muchos más edificios, ¿no? Eso explicaría además, esos que están tan a favor de los emprendedores, cuando el emprendedor es alguien que va a vender sándwiches o empanadas a un parque, la policía de la ciudad lo reprime, le roba la mercadería y lo mete preso. Yo creo que la idea del emprendedurismo es una idea que tiende esencialmente una cuestión ideológica de fondo, que es lo individual. Vos podés ser y podés triunfar como un emprendedor vos solo, ¿no? Y como individuo, y entonces es una concepción para que el motor de la vida de las personas y incluso el motor y la dinámica social es a partir de lo individual, de sí. los emprendedores, de los y que te lleva al triunfador, etcétera. El emprendedor etcétera. Pobre de la empanada. Ahora, no. El vendedor pobre de la empanada, a su vez, para ellos es un marginal. Es un marginal que lo rechaza. El modelo de Macri y Larreta tiene un rechazo, yo diría, visceral a todo ese núcleo social. En realidad lo desprecia e intenta expulsarlo de la ciudad. ¿No es sí. cierto? Esa es la política, una política expulsiva, que es lo contrario de lo que nosotros creemos que hay que integrar. De todos estos temas se va a hablar el próximo jueves 18 a las 6:30 de la tarde en el Teatro IFT o IFT. Sí, ese es un acto político. Sí. Efectivamente, bueno. Contanos e invítanos. Bueno, yo soy dirigente, soy el presidente del Instituto Movilizador, pero bueno, soy secretario del Partido Solidario, una fuerza política, y efectivamente vamos a hacer allí un acto que van a ser los oradores principales, Filmus y Heller, Heller y Filmus, vienen a partir de un espacio político que hace muchos años compartimos. Filmus lidera en la ciudad una fuerza y nosotros lideramos el Partido Solidario. Y bueno, nos parece que en este momento político tan difícil, donde hay esta ofensiva de la derecha política, ideológica, en fin, con las dificultades que tiene el propio Frente de Todos, con las dificultades económicas provenientes más que nada de la inflación y los problemas de precios, nos parece importante convocar a la militancia política, que escuchen la voz de sus dirigentes, que sean protagonistas, que militen mucho la participación de la militancia política y nuestros amigos en el acto político. O sea, aprovecho para convocar, para que todo el mundo, en fin, se mueva, milite políticamente en pos del acto. Que bueno, el acto pasará, pero lo que importa es que nos volvamos a mover y que tengamos una actitud militante lo más fuerte posible, ¿no? Ese individualismo y todo eso también apunta a que la militancia se achate, se agriete, desaparezca, se quede en su casa, ¿no? En cambio, lo que nosotros creemos es en la militancia política, que es un modo de protagonismo de la sociedad. Pasamos en limpio entonces, este jueves a las 6:30 de la tarde en Boulogne-sur-Mer 549, en el Teatro IFT, es ahí Boulogne-sur-Mer y Corrientes, en la que van a participar la diputada nacional Mara Brauer, Natalia Stoppani, Ernesto Giacomini y vos, Juan Carlos Junio, dirigentes del Partido Solidario. Y por la corriente nacional de la militancia van a estar Juan Pablo Salile y el dirigente sindical Daniel Ricci, además de, claro, Daniel Filmus y Carlos Heller. O sea que vamos a ser seis oradores que vamos a hablar un poquito. Claro, sí, que sí. La audiencia no se asuste. Sí. Vamos a hablar seis oradores, 5 minutos cada uno, y después van a estar los dos oradores centrales, que van a ser Filmus y Heller. Así que bueno, les reitero la invitación al Teatro IFE el jueves que viene. Pasó por Desde la Gente Juan Carlos Junio. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Finalmente, y por cuestiones de agenda, la presentación del libro Pensamiento Crítico entre dos siglos del filósofo y politólogo brasileño Emir Sader se presentará mañana a las 19 en la Feria Internacional del Libro. Los textos que conforman este volumen, editado por Ediciones del CCC, es una antología de trabajos que fueron publicados en Brasil entre finales de los 90 y el año 2022. En este libro se presentan como capítulos de una obra que puede leerse de forma unitaria, aportando la comprensión del curso histórico que fue configurado el mundo en que vivimos. El libro incluye los trabajos de Sader, Siglo XX, una biografía no autorizada, cartas al Che Guevara, El Mundo 30 años después, las esferas pública, estatal, privada y mercantil en el neoliberalismo y un nuevo siglo en movimiento. Reiteramos entonces, domingo mañana a las 19 en la sala Alejandra Pizarnik de la Feria Internacional del Libro, con la participación de Emir Sader, Tamara Lachtman, Amílcar Salas Oroño y Juan Carlos Junio. Pensamiento crítico entre dos siglos del filósofo y politólogo brasileño Emir Sader. Si entras a la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, vas a la pestaña Agenda, cliqueas el domingo 14 y ahí vas a encontrar un link donde se puede tramitar la entrada gratuita al predio el día del evento. Y ya que estás ese día, aprovechá y date una vuelta por el stand del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Centro Cultural de la Cooperación para ver todas las novedades y todas las publicaciones que están allí para vos. El stand es el 802 del Pabellón Verde. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Dicen que soy louca por pensar así. Si soy muy louca por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Nos quedan unos minutitos para minutitos, el final sí. De este programa, pero no nos queríamos ir sin recordar a Rita Lee. Sí, ella nos dejó la noche del lunes pasado en su San Pablo natal con sus 75 años de edad. Y arrancamos este brevísimo recuerdo con Balada du Louco, en la que Rita nos canta que dicen que estoy loca por pensar así, si estoy demasiado loca por ser feliz, y te juro que es mejor no ser normal. Eu juro que é melhor não ser um normal. Rebelde, visionaria, Rita Lee, ícono para varias generaciones, se la consideraba la reina del rock brasileño. Aunque ella prefería que la llamaran patrona de la libertad, una libertaria, en la acepción correcta de la palabra, ¿sí? Que lideró Os Mutantes en los años 70 y que descubrió su lado brasileño cuando Caetano y Gilberto Gil, comillas, me aconsejaron sobre cómo hacer música brasileña, porque hasta entonces yo solo tocaba música gringa, como la propia Lee dice en el documental biográfico Oveja Negra, Ovelia Negra, del año 2007. A comienzos de este año, la familia de Rita Lee había anunciado que el artista le había ganado finalmente la batalla a un cáncer de pulmón que le detectaron al comienzo de la pandemia y al que había bautizado como Jair. Eso lo contó en las redes sociales su hijo Beto. En febrero, Rita ingresó de nuevo al hospital y después de varios estudios y exámenes, los médicos confirmaron que Jair había vuelto. En su libro, Una autobiografía, de 2016, había escrito que cuando muera, puedo imaginar las palabras de cariño de quien me detesta. Algunas radios pasarán mis temas sin que les tenga que pagar por eso. ¿Quién sabe? Quizás hasta le pongan mi nombre a una calle sin salida. Y en las redes habrá quienes dirán, pensé que la vieja ya estaba muerta. Mientras tanto, estaré de alma presente en el cielo tocando mi arpa y cantándole a Dios. Gracias, Señor, finalmente sedada. Epitafio nunca fue un buen ejemplo, pero era buena gente. Divina. Bueno, divina Rita Lee. Bueno, y vamos cerrando. Sí. Elegimos uno de los temas del formidable Boss and Beatles que publicó en 2001. La verdad que... ¿Cuál? Difícil. No sé cuál, difícil, ¿no? Acá está la lista. Sí. Me enteré de la muerte porque mi hija me dijo, murió Rita Lee, se fue el disco de nuestras infancias, porque lo escuchábamos y lo escuchábamos y lo escuchábamos. Era hermoso. Imposible elegir uno. Bueno, pero ¿cuál ponemos? Hard Day's Night. Lucy in the Sky with Diamond. Niña Vida, In My Life. She Loved You. Vamos a decir los 13 o elegimos uno sobre la marcha. Bueno, yo me adelanté y ya le dije al operador para que lo tuviera en punta el 10, el tema 10 del compacto. Porque trajimos compacto, estamos a la vieja usanza. Sí, el 2001. Todo por amor. Bien. Pero es en portugués, ¿no? Todo por amor, no. Can't buy me love. Claro, ¿no? No puedo porque ella le hizo algunos cambios a la letra. Entre otras cosas puso: compra todo el mundo, nena, si eso te hace feliz. Anda a vivir en el extranjero. Quemá los dólares de tu país. Vos lo haces todo por dinero, yo lo hago todo por amor. Nos vamos entonces con Rita Lee. Hasta siempre. Gracias, Rita. Todo por amor. Compre o mundo inteiro, meu bem, se isso lhe deixa feliz. Vá morar no estrangeiro, meu bem, torrar os dólares do seu país. Você faz tudo por dinheiro, eu faço tudo por amor. Que grana é bom, eu sei que é, ninguém disse que não. Mas viver só pra isso não dá pé, até faz mal pro coração. Você só pensa em dinheiro, eu só penso em amor. Tudo por amor, eu faço tudo por amor. Tudo por amor, por amor. Vender a alma por din-din pra comprar sua Ferrari. Sonho de consumo é tão chinfrim, um belo dia cê vai se ferrar. Não me venha com seu money, que se dane, eu quero amor. Meu bem, sua grife de milionário. Abre logo uma igreja, meu bem, um banco, um bordel, um ranário. Você faz tudo por dinheiro, eu faço tudo por amor. Tudo por amor.